Muy buenas tardes, aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Que no es en directo, que ya ha empezado antes el compañero Samuel, no te confunda. Cierto. Sí que estamos en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, pero eso, que no... Este ya es el segundo programa que emite en directo, en lo que llevamos de martes. Pues eso, es el Ciutat Podrida, un programa musical, cultural y gutural que te va a estar acompañando desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y recordaros que además de en Radio Topo, también nos remiten desde otras emisoras. Desde Teruel lo hacen en Radio Chicharra, desde Alcoy lo hacen en Radio Activa, desde Barcelona lo hacen en Radio Bronca, y el último fichaje ha sido... la gente de Radio Plutón, que nos remite desde Granada. Pues un saludo desde aquí a toda la gente que nos escucha desde distintos puntos del estado. Y hablando de Radio Plutón, pues he estado indagando sobre el programa que decías, La Vía Durmiente. Evidentemente se hace desde ahí, gente de Radio Plutón, y lo he estado escuchando y es un excelente, recomendable programa. Ah, que sí, el último de la basura está bastante curioso. Muy bien currado. Monográfico sobre la basura. Y hoy hemos empezado, como no, y como tenía que ser, escuchando a Código Neurótico, un tema que nos viene al pelo para la situación política y social del momento. Hemos escuchado a mi amigo El Banquero, desde, bueno, un trabajo antiguo, pero ha recopilado en este LP, CD que ha sacado Black Sheep Records, su LP Sin Batalla ni Bandera. ¿Y por qué pinchamos y os machacamos tanto con Código Neurótico? Pues porque este programa cumple 4 años, 6 meses y 1 día, esta misma semana, en estos mismos instantes, y lo celebramos este sábado con un concierto de esta pedazo de banda en la Sala López, que están tocando junto con Electro Yonkis. También montamos alguna cosita más, pero de todo esto os daremos la brasa en la agenda. Y bueno, el menú de hoy, pues os pondremos algunas novedades, algunas cosillas que ya hemos pinchado alguna vez, pero que no está de más volver a radiarlas. Y tenemos una entrevista con el señor Joaco Malavirgen, esa entrevista maldita, ¿no? Que vamos arrastrando durante meses y meses desde que sacó su último trabajo y que hoy nos visitará aquí. Con guitarra y todo. A ver si no me acuerdo de recordárselo, pero este es capaz, ¿eh? Yo le hago las palmas. Venga. Y también reseñaremos algo de material gráfico, algo de fanzines, revistas y tal. Y como no, pues iremos con, como nos hemos dejado caer, pues con la agenda semanal. Ya sabéis, si estáis escuchándonos en directo, tenéis un teléfono al que llamar, es el 976-29-1398, que si lo hacéis cuando haya música, pues fácil que os atendamos mejor. Más agradables. Bueno, pues vamos a empezar ya con algunas de las cosillas que nos han ido llegando hace poco. Vamos a empezar con una banda de Barcelona, ellos son Amenaza, una banda ubicada en Barcelona, pero que también hay algunos miembros de esas sillas, algunos miembros de la banda Cop de Fona, que están tocando en esta formación, que sacó una maqueta en formato cassette con 12 temas, la verdad, una maqueta que ya pinchamos aquí en el Ciutat Podrida, de hardcore punk muy ochentero, muy made in Barcelona, por así decirlo. A mí me recuerdan bastante Antidogmatics, lo que también tiene algún ramalazo de ese hardcore italiano, que también, como no, pues influenciaba a las bandas de Barcelona de aquel momento. Hardcore rápido, bastante primitivo, rudimentario, con unas letras bastante crudas. Y ahora, casualmente, pues se ha reeditado esta maqueta en 12 pulgadas. Lo ha reeditado la gente de Discos Enfermos, que son los que nos han hecho llegar esta copia promocional. Como ha dicho el capo de Discos Enfermos, su radio show favorito, que como no nos iba a pasar una copia para pincharlo aquí. Eso se lo dirá a todas. Eso se lo dirás a todas, Inti, confiesa. Y bueno, pues lo edita, aparte del señor Inti con Discos Enfermos, lo edita Social Napalm y Base Shop Records. Y bueno, pues una portada serigrafiada, como algunos de los trabajos últimamente que están saliendo en el circuito Punk Do It Yourself. La verdad es que se agradece este tipo de trabajos en los que ya no solo se dedica el tiempo y cariño a la hora de grabar, sino también a la hora de trabajarte una portada y de ver cómo es la presentación. Y bueno, pues la verdad es que a mí, cuando me llegó el mail de esta edición, me dio una sorpresa, porque dije, hostia, otra edición, ¿no?, de Amenaza, porque la maqueta me gustó mucho, y no, era la reedición en vinilo, lo cual también me alegra bastante. Y nos ha contado el amigo Inti, después de comentarle este, que bueno, pues que sí, que hay un trabajo próximamente que va a salir de esta banda, y que tiene que estar en breves, que por lo visto ya lo han empezado a grabar, o ya está grabado, y que en breves habrá un 12 pulgadas con temas nuevos de Amenaza. Por ahora vamos a darle un repaso a esta reedición en vinilo y escucharemos el tema que abre la cara A de este pedazo de disco de Amenaza, llamado Estat Depressiu, estado depresivo. Impresionante este tema de Amenaza, hardcore rudimentario de vieja escuela, y bueno, pues grabado, una grabación bastante casera, maquetera, como era su formato original, y que bueno, pues que eso se comprueba, que no hay guitarras dobladas ni nada. En algún momento incluso que meten un punteillo de estos ahí, de estos que se suelen marcar los guitarras de punk hardcore, los que no tienes ni idea de tocar, pero te marcas un punteo como tiene que ser, con la cabeza bien alta, y se nota, bueno, pues que solo hay una guitarra grabada, que tal, y bueno, pues también está bien marcar esa esencia, ¿no?, del directo, del local de ensayo, plancharlo en vinilo. Que además está bien esto de un momento dado sacas algo en un formato, pero mira, te apetece o hay alguien interesado en invertir su tiempo y dinero en plastificarlo, y que haya pasado un año o dos años, pues ¿por qué no? Claro que sí. A engrosar la estantería de vinilos. Y bueno, tras escuchar Amenaza y con este magnífico disco de la Polla Records que nos acompaña hoy aquí de fondo, hemos cambiado el rollo industrial noise o el hip hop, lo hemos cambiado, pues mira, pues por un clásico del punk aquí acompañándonos de fondo. Pues nos vamos con una banda llamada Defensa Absoluta, una banda que ya estuvimos también pinchando hace algún tiempo, que ellos vienen desde Trujillo, Perú. Una banda que en el 2009 grabaron su segunda maqueta, que es un split con la banda Channel X de Malasia, y que está editado por el sello de Alemania en Tesanómicos, un sello de latino, pero afincado actualmente en Alemania. Esta banda, bueno, pues ahora a mediados del 2010 han hecho una gira llamada El Tour del Amor, y actualmente se encuentran grabando lo que sería su primer disco oficial, el cual va a llevar el nombre de Verdadera Amistad. Esta banda de fecha absoluta, que hacen un hardcore, a mí me recuerdan bastante a Gorilla Biscuits, Minor Threat y tal, bueno, pues así en lengua hispana, y que la verdad es que el compartido este, que es una presentación como si fueran 7 pulgadas, pero que en verdad es un CD editado por Entes Anónimos, la verdad es que no tiene desperdicio, tanto por Defensa Absoluta como por la banda de Malasia, Channel X. Y qué mejor que escuchar un tema de esta banda de Perú, Defensa Absoluta, y escucharemos el tema que le da nombre al grupo, Defensa Absoluta, toda una declaración de principio, es decir, que este split se llama We the Fighters, o sea, nosotros los luchadores, y os recordamos, está editado por Entes Anómicos. Vamos a escuchar a Defensa Absoluta. Pues así sonaban esta banda desde Trujillo, Perú. Ellos eran Defensa Absoluta y, como ya os hemos dicho, pues hardcore de la vieja escuela. Nos vamos con más hardcore, concretamente nos vamos a Konstanz, Alemania. De ahí nacen Civil Victim, una banda que, después de editar 3 singles, editan su primer larga duración. Un larga duración llamado No Fails Hope, y que, bueno, pues que contiene 12 canciones de hardcore, pues la verdad es que bastante contundente, bastante potens, influenciado tanto por bandas suecas como por bandas del hardcore americano, como podrían ser desde The Control hasta los mismos Poison Idea. Un vinilo de 180 gramos, bueno, también con estas cositas que vienen de tarjeta de descarga, de MP3 y tal, que está editado por Spastic Fantastic Records y por Rinderherz Records, que es el sello que nos ha hecho llegar este trabajo, como nos suele hacer llegar la mayoría de sus referencias. Y bueno, pues es lo que os vamos a poner, un tema de Civil Victim, Room Full of Christians. Vamos con ellos. Bueno, pues seguimos aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Y bueno, pues esto, como todos los martes, es el Ciudad Pudrida, y bueno, pues seguimos repasando algunas más de las novedades y material que nos ha ido llegando a nuestras manos, sea tipo promocional como sean compras de nuestro propio bolsillo. Lo que os voy a poner a continuación es un recopilatorio que, bueno, no es ninguna promo ni nada, es un de estos intercambios que haces con lo que solemos hacer algunos freaks, que es, yo te envío unos CDs, tú me envías otros, y bueno, pues material que tenemos por ahí o que adquirimos a través de Distris, pues bueno, pues me ha llegado un CD editado por Decline Records, que previamente había estado editado en vinilo. Esto se llama What Are You Doing About That Hole in Your Head, y es un recopilatorio de punk hardcore de bandas internacionales, 17 bandas en total, y encontramos, bueno, pues bandas desde Brasil, Finlandia, Suecia, Bélgica, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay bandas tan clásicos del punk hardcore como Los Eco, como Barukers, Anticimes, Capital Scum, Inferno y Poyoy, o Masacre también desde Finlandia. Y por supuesto, pues no os voy a poner ninguna de estas porque no tal, y hay otras tantas que a mí me ha sorprendido bastante porque no las conocía de nada. Por ejemplo, Circle Wall, una banda americana de hardcore, que es el tema que vamos a escuchar, un tema escuchado de Destroy Action, y de los cuales, pues bueno, pues una banda de hardcore yankee, pues de principios de los 80, que nos traen aquí unos temas y que la verdad es que sorprende bastante, y para los que las descubren tarde, pues nunca está de más redescubrirla. Vamos a escuchar Circle Wall y después escucharemos a otra banda de este recopilatorio. Be a puppet on a string. See the bird blowing like a whale, while the rich man makes Pues sonaba esta banda Circle One desde el Yankee en el recopilatorio, en este recopilatorio What Are You Doing About That Hole in Your Head. Y otra banda que vamos a escuchar, que a mí también me ha sorprendido gratamente y los había escuchado poco, eran de Maniacs desde Alemania. Escucharemos el tema Brave Men, otra banda a tener en cuenta y a redescubrir a través de este tipo de recopilatorios. Vamos con ellos, Maniacs. Pues sí, está así, sonaban Maniacs. La verdad es que a mí, escuchando este tipo de recopilatorios, ¿no?, me devuelven un poco a la época del redescubrimiento, ¿no? Como ya somos un poco entraditos en años, un poco maduretes, ¿no?, que se suele decir. ¿Qué va? No, eso tú. Pues me recuerda un poco, ¿no?, cuando pillabas en mano esas primeras recopilaciones, ¿no?, y que descubrías mogollón de bandas al mismo tiempo. Por desgracia ya, pues ya muchas de las bandas que aparecían en este recopilatorio ya las conocía, pero sí que se me puso la piel de gallina escucharlas todas juntas ahí, Inferno, Baruques, bandas, ¿no?, que son como, hostias, que han marcado, ¿no?, han marcado bastante, sobre todo cuando empiezas a involucrarte dentro de... ¿Te has hecho algún tatuaje de ellas o qué? Sí, he cogido la contraportada y me ha tatuado al completo, un 100% en la espalda. Y vamos con otra de ellas, vamos con una banda brasileña de finales de los 80, principios de los 90, ellos son Attack Epiléptico, una banda de hardcore extremo que nos llega desde Brasil, que sacaron este trabajo llamado Convulsores and Disturbos da Consciencia, una banda con que metía en este trabajo 17 temas del hardcore más rápido, veloz y primitivo que te puedas echar a la cara. Vamos a escuchar el tema Somos Inocentes, bueno, para que veáis cómo se las gastaban estos cuatro brasileiros. Por cierto, como comenté, decir que la contraportada, en una de las chupas de cuero que llevan aquí estos cuatro elementos, pues aparte de las llevan pintorrojeadas así con pintura blanca, nombres de grupos y tal, pues curiosamente en toda una manga uno lleva Último Gobierno y al lado justo Ruido de Rabia. Esto, bueno, pues supongo que les marcó bastante el compartido entre Último Gobierno y Ruido de Rabia y, bueno, pues... Algo de ello se deja entrever en este trabajo. Vamos a escuchar Ataque Epiléptico y su tema Somos Inocentes. Ah! Bueno, y ahora presentaros un libro que salió hace bien poquito en la zona de Asturias. Este libro se llama Navía Caótica, escrito por David Bone Rivers. 30 años de rock en el noroccidente asturiano. La Vía Caótica resume la historia de 30 años de rock en el occidente asturiano y narra detalladamente la eclosión y declive de la activa escena hardcore punk de los años 90. En esta historia coral y colectiva aparecen bandas hardcore punk y otras que desarrollaron alguna relación con ellas, los precursores y pioneros de los años 80, los contemporáneos de los primeros 90 e incluso las formaciones industriales del temido Sindicato de la Defensa. Navía Caótica es un tributo al underground y la forma de vivirlo en una época irrepetible. Incluye un directorio con 160 bandas y CD con 27 canciones. Pues este es el libro que me estoy leyendo en estos momentos, del cual aún no os puedo hacer una breve, o sea, una detallada reseña. Se ha escrito por David Bone Rivers, que es el que me lo ha enviado, y bueno, pues un chico que es, entre otras cosas, licenciado en psicología por la Universidad de Oviedo, y que, en contra de lo que dicen los críticos, no cree que el punk haya muerto, sino que son los punkis, la mayoría de ellos, los que han pasado a peor vida. Pues bien, esto la verdad es que es un libro que me estoy leyendo ahora, bastante interesante, y me está descubriendo un mundo que para mí pues resulta bastante desconocido. De Asturias, pues muy conocido en aquellas épocas pues todo lo que ocurría en Gijón, en Oviedo, ¿no? Todo esto, pero la zona concreta de aquí, pues yo conocía muy poquitas bandas de las que se hablan. Tenía, pues, por ejemplo, Maqueta de Explosive Join, que sí que tenía tengo una tape de ellos. Había oído hablar de Los Incorregibles Hijos del Zar, había oído hablar de Anticonceptivas, bueno, y los había escuchado, evidentemente, Slaughterhouse, pero no detalladamente de cada una de las bandas. Y aquí salen, pues, en el CD este salen 27 bandas, te lo pones el CD y te entran ganas de conocer más de ellas, ¿no? Porque hay bandas que realmente suenan bastante curiosas y están bastante bien. El libro está escrito, pues bueno, pues hace un poco de, por lo que me estoy empezando a leer, un poco de marca los precedentes, un poco, ya lo dice aquí, que son 30 años de rock, ¿no? En lo que se cuenta en este y se narra en este libro. Y bueno, pues en cuanto lo tenga leído y tal, pues ya tenemos pactada una entrevista con su autor, David Bone Rivers, que haremos vía teléfono, como no, y que nos cuente más cositas de este libro. La verdad es que por ahora parece bastante interesante. ¿Quién ha editado esto? Esto, mira, esto lo ha editado Norte Sur Records, que también había editado un par de libros anteriormente, uno que se llama Viles Espíritu de Rock and Roll y otro que se llama No se salva nadie, que es Crónica del Pop Rock en Asturias. También, bueno, aquí salen los logos del, curiosamente, de los 40 principales de Asturias. Toma ya. Del Plan Municipal sobre Drogas, de Navía, Coaña y Villallón. Bueno, me imagino que estas, pues, son cosas de, que para financiarte, eso, financiación, hay, ¿no? Hay que para sacar a ciertos entidades y personajes que, bueno, hay que morder al palo. No sé qué pintaré, pero bueno. Pero bueno, ahí están y nada, pues. Sí, o sea, ¿qué forma de adquirir el libro? ¿Cuánto vale? Pues el libro vale 20. Hostia, encima lo he comprado, ¿eh? Que no os creas tú que estas cosas hay que comprarlas porque hay que apoyar a la gente que lo edita. Pues cuesta 20 y tantos euros y tal. La manera de contarlo, pues la verdad es que es una mierda, porque ahora aquí mismo no me he bajado la forma de contacto y veo que no aparece la forma de contacto con el autor. Esto, ya os digo, está editado por Norte Sur Records. Igual esto os ayuda un poco, pero no veo ni, bueno, sí. Perfecto, aquí sale una dirección de correo electrónico, es discosnortesur@telecable.es. A partir de ahí se puede conseguir, pero yo creo que en librerías por aquí no se ha visto este libro. Yo creo que debe ser algo también que debe salir bastante a nivel local, igual en alguna tienda muy especializada sí que se puede conseguir. Si no, pues lo pedís por mail, y la verdad es que merece la pena. Está bien maquetado, está muy bien escrito, muy bien narrado, sale bastante ilustraciones, fotografías de la época, y todo separado así por capítulos. La verdad es que tiene muy buena pinta. Yo a ver si le doy un buen empujón, porque he empezado a leerlo y, bueno, pues lo típico, que me pongo a leer por las noches y, oye, me atrapa el sofá. Y bueno, pues he elegido una de las bandas que sale en este CD recopilatorio que acompaña este magnífico libro llamado Navía Caótica. He escogido a Los Incorregibles Hijos del Zar. Una banda que, según cuentan las malas lenguas, eran gamberros como pocos. Se formaron en el 97 y estuvieron activos hasta el 98, o sea, nada, un par de añitos. Una banda de Navia que marcaron época y dejaron como testimonio una maqueta de 15 temas editada por Homer Records. De aquí uno de los temas es los que se incluyen en este recopilatorio que acompaña al libro, y he escogido pues el tema este, bueno, los que han, el tema que han escogido se llama Macarrismo y Destrucción. La verdad es que creo que por lo que se lee en el libro y cuentan las malas lenguas, pues les define bastante bien. Vamos a escuchar a los Incorregibles, Hijos del Zar. Ropa de chocolate en el supermercado, atracar viejas en los semáforos, voy a todo hostia en mi vecino, atropello a todo Dios que se meta en mi camino. Como me gusta romper cristales, me huele el aliento a queso de cabrales. Cojo a uno, le machaco la cabeza. Con el macarra, menuda sorpresa. Macarra me estudió. A los ciegos prendo fuego al camión del butanero, doy un paseo todas las noches con una llave, siempre rayo un coche. Iglesia me tiro pedos, voy por la calle, veo unos viejos, me siento miedo y me da su dinero. Eres un antiguo. ¿Y tú, hippie? ¿No te fastidia? ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! Momento de lapsus ahí que no sé bien qué está pasando con el CD, pero el CD que arranca, se, arranca, se te enchula, ¿eh? Sí, sí, sí, se ponen tontos y no puedes meterle... Ya, dale una hostia. Pues nada, vamos a continuar con más música, concretamente, a ver si nos da tiempo, antes de que aparezca el señor Joaco, a soltaros 5 discos del catálogo de Mala Raza. Comenzaremos con un poco de Mocruz gallego, concretamente escucharemos a los Madame Germain, una banda que, bueno, pues junto con Ekaya fueron... uno de los grupos que abanderaron el sonido de la Costa de la Muerte a principios de los 2000. Esto, pues eso, es emo cruz, currado y con sentimiento, y que podría ser una mezcla entre los Remains of the Day, Ekaya o los Envy. Y aparte, junto con los Ekaya, yo creo que fueron de los que más cervezas se bebieron por todas las Europas, estando de gira. Sí, porque es... mi nueva más chica también se metió en estos, ¿eh? Sí, sí que patearon, sí. Sí, sí. Esta banda debutó con un 10 pulgadas titulado As Cicatrices do Paraíso. Esto fue allá por el 2003. Además, ese primer trabajo impresionó bastante por aquello de pues es de las primeras bandas que dentro del palo este de Mocruz metía así violines y instrumentos bastante atípicos para lo que nuestros cerriles oídos están acostumbrados. Le siguió un segundo trabajo titulado Afame de Justicia Cordea no sé, sede de Venganza, que fue editado en el 2004, y en el 2005 sacaron este tercer LP, que es lo que vamos a escuchar, titulado Invocación a Muerte, que esto ya fue editado por el sello alemán Alerta Antifascista. We'll be right back. de Galicia nos vamos a Euskadi para escuchar a Neila y su último trabajo titulado Danza de Nieblas. Esta es una banda de post-metal y sludge de Bilbao, y que, bueno, pues este disco salió ya en el 2009 y fue editado por In My Heart Empire y La Humanidad es Plaga. La verdad es que Neila es una banda ideal, ¿no? Para días como los de esta mañana o ayer que cayó la de Dios, ¿no? Para trombas de agua. Para trombas de agua y estar en casita es una banda ideal, ¿eh? Para decir, pues el día no es tan jodidamente asqueroso. Si estás en casa, no en una tienda de campaña. Claro, eso sí, eso ya es bastante más jodido. Bueno, pues abandonamos la península ibérica para subirnos hasta Suecia, para escuchar a los Fredag den 13, que viene a significar viernes 13, así en castellano. Toma ya. Pues aquí nos encontramos a una cuadrilla de punkis borrachuzos que intentan... Y barbudos, porque las fotos jodo. Y como un mala virgen, porque... No estaban nada relajados para esa sesión de No, no, estaban se un poquito tensos, pero bueno. Sí. Pues nada, esta gente intenta combinar el poder del... De la barba. El poder del Scandi Cruz, o sea, del Cruz escandinavo, con el rock and roll. Pues querrían hacer una mezcla así entre Poison Idea y Motorhead. Luego ya veremos si lo consiguen. La verdad es que no está nada mal. Lo que escucharemos es su disco titulado Under Scala Fanor, que fue editado en el 2010, y decir que de esta gente, pues si estáis interesados, anteriormente tenían otro trabajo, tenían varios trabajos, tenían un par de singles, uno de ellos compartido con los hardcoretas Doberman Culto, que vaya nombrecito, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que tela, telita, tela, jodo. Vamos a escucharlo. Venga, vamos a ver, que me ha picado el gusanillo a mí. Con los barbudos estos. Los barbudos, a ver qué se cuentan. Pues muy bien, ¿no? Suenan bastante bien esta banda, un gran descubrimiento. Te ha gustado, ¿verdad? Me ha gustado bastante, y lo que veo que vas a pinchar después también me gusta bastante. Pues sí, esto nos gusta a todo el mundo y te va a gustar a ti también, querido Rayo Diente de Ciudad Podrida. Que van a sonar los Witch Hunt, esta vez nos vamos a a Pittsburgh, más concretamente, a escuchar una banda de anarcho-punk que podría cumplir la ley de paridad. O sea, sé que está formado por dos chicos y dos chicas. Sus anteriores trabajos habían salido con el sello Profane Existence. Parece ser que tuvieron ahí algún rifirrafe a cuenta de la piratería, de, bueno, unas cosas extrañas. ¿Ah, sí? Sí, debieron... Hubo Movidiki. Movidiki, sí. Vaya. Y esta vez han salido con, pues... Por un lado lo han autoeditado ellos y por otro han metido mano el sello Alternative Tentacles, el sello del señor Yellow Biafra. Toma ya. Y eso, dicen que es un poco más melódico este disco, pero bueno, a mí me sigue gustando bastante. Sí, para y este no lo he escuchado. Para ser el tercero que ya llega al... Yo no sé, que una banda al llegar al tercer disco, pues quieras o no, con los ceporrines musicales que generalmente solemos ser la gente que tocamos en este tipo de bandas pues te suele repetir. Sí. Pero esto entra bien. Pues vamos a escuchar, vamos a escuchar. Tremendos, ¿eh? Muy bien, muy bien. Por cierto, todo esto que nos estás poniendo ahora, ¿hay alguna manera de adquirirlo así? Creo que sí. Ah. Si conseguimos enderezarnos de una puñetera vez, que mala raza está ahí, pues a punto de cumplir 20 años. En una mala racha. Sí, mala racha hemos sido siempre. Pues eso, a punto de cumplir 20 años y prácticamente estamos agonizando. ¿Para qué te voy a engañar? Esto, pues en los conciertos que hay en la sala Arrebato, pues con un poco de suerte, si andamos alguno por ahí, pues sacamos las cubetas de discos para que la gente oje y pueda comprar. Si no, pues podéis escribirnos al correo electrónico, que es malarrazadistro@gmail.com, y hacer el pedido desde ahí. Y ya hablamos de cómo te lo mandamos. Pues eso, que vamos a cerrar este lote de música de mala raza escuchando a los I Know, una banda de Bielorrusia que tiene un bonito 10 pulgadas, color rojo. Y aquí nos encontramos pues con una banda de hardcore punk anarquista. Esto fue editado por el sello francés Stonehead Records. Y nada, pues además de lo que es el disco, dentro nos podemos encontramos un fanzine, lo que estás ojeando, que además de las letras y traducciones del grupo, pues hay artículos acerca de la situación política y social del país, sobre algún artículo sobre ocupación, sobre colectivos de educación libertaria, sobre la problemática de los internos con discapacidades mentales, o sobre el colectivo Food Not Bones de Bielorrusia. ¿Quieres estar al corriente de nuestras actividades, descargarte anteriores programas o simplemente cotillear? Dirígete a ciudadpudrida.blogspot.com. Y continuamos dándoos la paliza, esta vez con una reseña, intentando hacer una reseña del último número de la revista fanzine Profane Existence. Esta revista ya va, esta vez nos entrega un número doble, el 61-62, vuelven a la carga después de un parón y de haber intentado cambiar, experimentar de formato, ya que pues anteriormente habían salido unos números así bastante, como diría yo, más profesionales, así de con... Sí, en ¿no? Con papel satinado, tapadura, más tapadura, pues el con lomo, o sea que estaba encuadernado así más, sí, tipo libro, ¿no? Acompañado de un CD, y esta vez pues vuelven al formato antiguo, que era un rollo periódico, sí, por así decirlo. Bueno, pues esto es, antes a los nombrábamos, pues es una revista que hace la gente del sello Anarcopunk de Estados Unidos. Y nada, pues aquí nos encontramos, voy a ir comentándoos lo que, conforme nos encontramos las los artículos. Empieza con un artículo en apoyo de Scott Demuth, que es un mozo que ha sido condenado a 6 meses de prisión y 1 año de libertad vigilada, porque allá por el 2006 se metió en una granja de hurones y liberó a 400 de estos bichos. Si queréis más información sobre esto, pues os podéis dirigir al blog grupohastalfinal.wordpress y allí pues eso, hay más, tenéis más información y formas de apoyar y demás. Luego nos encontramos con la habitual sección de columnas con colaboradores habituales de la revista. Seguidamente estrenan una nueva sección, bastante chula, con una sección con entrevistas a pequeños negocios de autoempleo relacionados con el punk rock. Y lo inician con dos entrevistas, una al taller de serigrafía Nightgown Graphics Custom Screen Printing y luego a una editorial llamada Microcosm Publishing. Continuamos con un artículo sobre el colectivo Pirate Punks, que es un, parece ser que es una especie de organización mundial sin ánimo de lucro de... Sí, sin ánimo de lucro, que se supone que está repartida por todo el mundo, que aspira a crear unidad y recursos alternativos dentro de la escena punk subterránea y que ayudan a bandas en gira. A la par, pues también ayudan a sus escenas locales. Es decir, que hay varios equipos repartidos a lo largo de la costa oeste, las partes del medio oeste y la costa este. Algunos equipos están más lejanos, en lugares más lejanos como Holanda, Reino Unido, Alemania o Indonesia. Y no sé, la verdad es que lo geas y da la impresión de que adoptan el rollo capitular de que llevan las bandas de motoclubs. Rollo Ángeles del Infierno, con un chaleco, con un parche específico de... O sea, todo es el mismo simbolito, pero que cambian el capítulo de Oakland, capítulo de no sé qué tal. Una gran familia, joder. No sé, la verdad es que no me termina de convencer mucho el... Yo sí el que había, había leído bastante sobre el rollo de Pirate Punks y tal, y bueno, pues eso, gente que organiza conciertos y es una manera simplemente, pues... Supongo que de entrelazar, ¿no?, vías de comunicación entre ellos, ¿no?, y hacer que todo sea un poco más fácil, ¿no?, a la hora de conectar, pero bueno. Ya, pero a mí este rollo de la uniformidad no me mola nada. No, a mí tampoco. Esto me parece un ejército. Bastante es un... Me gusta más la deformidad que la uniformidad, a mí también. Nos encontramos también con una nueva sección llamada The Front Lines, donde se da publicidad a jóvenes bandas con una mini entrevista que, nada, consiste en pocas preguntas que, pues, van fines de la banda, que les diferencia de otras bandas y planes futuros. Y aquí en esta primera entrega, pues, les entran a bandas como Hasen, Burial Tide, Frustration, Contrasec, Primat o Cityfucker. Y en la sección de entrevistas, le entrevistan a bandas como Instinct of Survival, a los Napalm Death, a The Beated Instinct y, mejor dicho, al cantante de los Cracks, el señor Steve Ignorant. Continúan con la segunda parte del homenaje que hacen al señor Warren Spider Hastings, un veterano punk rocker que murió a los 73 años en el 2009 y que, bueno, por lo que he podido entender, pues este personaje era un trotamundos que, pues, en su momento le pilló el nacimiento del punk en Londres. Estuvo también en la eclosión de la escena de jazz en Estados Unidos y entre otras cosas, fue fundador del Punk Fest de Toronto. En la contraportada nos encontramos con una entrevista al ilustrador Jason Barnett, del cual podemos ver su obra en la página web cursetdeart.com. Y bueno, pues este hombre ha ilustrado a trabajos de las bandas Cooters, Happy Bastard, Ecocide, Acolite y un recopilatorio para Farmacopoya. Y nada, pues además de todo esto que hemos dicho, pues nos encontramos aquí dentro infinidad de reseñas de discos, demos, películas, fanzines, libros, cómics. Y entre los cómics ha habido uno que me ha hecho especial gracia, que llaman Henry and Glenn Forever. Y aquí nos encontramos una historia... Me lo veo venir. Una historia de amor entre Henry Rollins y Glenn Danzig. Dos machos iberos, ¿no? Impresionante. Dos machotes, pero machotes. Rompiendo esquemas, ¿no? Que son los cantantes de bandas tan famosas como Black Flag o Misfits. Y eso tiene muy buena pinta. A ver si los chicos de mala vida se hacen con una copia de esto y no lo cuentan. Déjate que no me quiero ni imaginar cómo iría la reseña. Seguro que les encanta, esto tiene que estar lleno de pollas. Bueno, ¿qué? Ya está. O sea, toda esta chapa para acabar hablando de pollas, ¿no? Hablando de pollas, sí. Joder. Bueno, decir que está sonando Crash, Stations of the Crash, este álbum de esta mítica banda pionera narcopunk inglés y mundial. Y bueno, a ver si llega ya el señor Joaquín la Virgen o qué. Escuchemos un poquito de Crash. Estará aparcando. Sin alcohol, puedes pasarlo igual de bien, yendo de ron o de gazpacho. Lo realmente difícil es encontrar alguna diversión en contemplar sereno a tus amigos borrachos. Habrá que ver qué cara ponen los colegas esta noche en el bar. No faltará quien diga: Juaco, tío, enhorabuena, vamos a abrir. Espero que no me cojan tiña si me sumo al brindis con zumo de piña. Que con lo del Mendas en diña voy a arruinar unas cuantas viñas. Y habrá bromas con mi hombría, ser abstemio no es varonil. Justo cuando mejor funciona mi miembro viril. Mañana dejo de seguir bebiendo en el suelo los 2 litros de agua que recomiendan al día. Yo me los bebía, pero en cubitos de hielo. Mañana dejo de beber. Que no es ningún amago. Mañana dejo de beber. Que este ha sido mi último trago. Mañana dejo de beber. Mañana dejo de beber. Mañana dejo de beber. Mañana dejo de beber. ¡Vente la hostia! Bueno, pues hemos escuchado el tema Bebe y deja vivir, de extraído del último trabajo de Joaco Malavirgen, Nuevas pendencias, como os habíamos anunciado al principio del programa, ya lo tenemos aquí. Muy buenas, ¿qué tal, Joaco? Pues guay, contento de estar aquí porque creo que es la, ya tocaba, ¿no? La cuarta, ya ha habido 4 cancelaciones. Sí, sí, sí, exagerado, ¿eh? Sí, sí, además siempre pasaba algo malo, o sea, no es que digas, no, es que me viene mal, no, no, es que se nos ha caído la antena, que es que no nos va a atar. O yo me ponía malo, o coño, por fin estamos aquí todos juntos. Por fin, eso es buena señal. Sí, sí, y ahora brica ya. Pues bueno, Joaco, a ver, vamos a empezar. Monologuista, cantautor, actor cómico, presentador de galas, entrevistador... ¿Cómo, sí. ¿Cómo definimos a Juan con la Virgen? ¿Cómo te presentamos? Y hago unas paellas que... ¡Pua! Hay un risotto también que no veas. Sí, sí, en realidad es lo bueno que tengo yo. Lo que pasa es que eso lo hago indoor. Ya cuando salgo de gira, pues sí, hago monólogos y hago de todo. Sí. Por facturar que no sea, ¿no? No, no, o sea, está claro. O sea, llega un momento que dices, es que está muy mal vivir de la música. Bueno, pues vamos a buscar otra cosa. Pues voy a dar clases de inglés, ¿vale? Es que tampoco está muy bien ahora, pues yo qué sé, hago jardinería, da igual. O sea, la cuestión es especializarse. Pasa que, bueno, pues un poco he tirado todo por el mismo camino, ¿no? Pues monólogos, todo lo que tenga un poco que ver con el humor. Ahora con XCAR y los de Mala Vida, pues estoy haciendo un TVO. O sea, pues... Ir diversificando un poco dentro del humor. Belzeblues, ¿no? Belzeblues. Joder, está quedando... Sí, tú estás haciendo el guión y ellos ponen... Bueno, más que hacer el guión, es una idea que yo tenía, que era una especie de obra de teatro para dos, que es una parodia del Cruce de Caminos, de Robert Johnson, del bluesman que vendió el alma al diablo. Pues esto es un jotero de los monegros que vende el alma al diablo. Entonces, bueno, pues es una especie de revisión, pero metiendo muchas cosas del mundo del rock and roll y del mundo también de aquí, de la Jota. Y bueno, pues el guión se lo pasé a Carlos, le gustó y dijo, venga, a tope, como dice siempre, me dice Carlos, a tope. Carlos, ¿quieres una cerveza? A tope. Carlos, ¿se te ha muerto el gato? A tope, ¿sabes? Da igual. Entonces, bueno, pues está quedando genial. O sea, realmente la currada se la está pegando él, porque yo tenía un guión, yo se lo di y lo está haciendo todo él. Pero estamos haciendo un TVO juntos, es genial. ¿Y ya hay alguna productora interesada en llevarlo al cine? Sí. ¿Algún actor para hacer de jotero? Bardem, lo que pasa es que nos quiere endosar a la P, ¿sabes? Quiere que venga P y, chico, a mí... Por allá no... No, no, no, o sea, que no, ni de coña. O sea, Bardem guay, pero, hostia, que no traiga a la mujer porque no, que no. Vaya, que haga Piratas del Caribe la chica y ya está. Pero entonces, no sé, ahí está la cosa. Y entonces, de todo esto que hemos dicho, igualmente, ¿no? Lo que más se te conoce por aquí, sobre todo, es como... O sea, por tus interpretaciones musicales, ¿no? Por esas piezas que tocas. Sí. Pero también, ¿no? Por el rollo de monólogo y la presentación que a veces, ¿no? Tus conciertos suelen ser como una sucesión de canciones con monólogo, ¿no? ¿Cuál es la rama con la que más...? Pues no, es que como no me acabo de decidir, pues siempre es una mezcla. Cuando hago monólogos, llevo la guitarra por si al final toco un tema. Y cuando hago un concierto, pues... Hay días que me los pego cascando, no paro de cascar. Pero bueno, también es un poco según veas al público, porque la mayoría de los días no llevo un guión. Entonces digo, me subo allí y lo que vaya saliendo. O sea, tengo monólogos escritos, tengo canciones, pero bueno, si me da por improvisar con algo que surge, pues ahí está. Sí, la cuestión. Y yo creo que es lo que hace que la gente pues no se canse y siga viniendo, porque a ver por dónde tira este hoy. Porque si siempre haces las mismas canciones, pues hombre... Al tercer concierto, pues yo creo que la gente ya dice, bueno, que sí, que ya sabemos de qué va. Uh-huh. Sobre todo en el tema del humor, que una vez que ya sabes cómo acaba un chiste, pues ya no claro, lo dice. Lo no mismo. Es lo mismo que no entonces, lo hace, claro. Pero la cuestión es eso, un poquillo variedad y sobre todo improvisar. Cuéntanos un poquito, ya nos remontamos en el tiempo, tú empezaste, ¿no? Empezaste con los Mala Virgen, ¿no? Fue tu primera banda, ¿no? Sí, sí, fue el típico grupo de colegas que montas en un bar. ¿Y yo qué toco? ¿Tú sabes tocar algo? Yo no. Y yo tenía una guitarra española en el trastero de un tío mío, y dijeron, o sea, no tienes ni idea de tocar la guitarra, pues tú el bajo. Típica, o sea, la mayor chorrada del mundo de la música, porque si el bajo no camina, o sea, en una banda posiblemente lo más importante sea el bajo. Pues bueno, se lo damos al que peor toca la guitarra. No tenía ni idea de... Empezamos bien. Y el batería, que era mi colega David, pues él tenía una batería de un tío suyo que fue orquestero en los años 50 o algo así. O sea, de cuando las orquestas eran, o sea, vamos, cualquier cosa. Y la trajo. De hecho, afinándola, se reventó media batería porque todos los herrajes saltaron. Pero bueno, con esa formación básica y dos guitarristas que sí que sabían un poco, pues empezamos, echamos a los dos guitarristas por buenos, porque es que eran demasiado buenos, claro, no avanzábamos todos a la misma velocidad y dijimos, queremos un guitarrista malo. Claro, estos nos están jodiendo aquí, sí, pero sí. La autoestima, ¿no? Y sí, y con cuatro ensayos, pues debutamos ahí en el Arrebato hace... fue en 2001 creo que fue. Que fue un bolo de estos espectacular. O sea, musicalmente, nunca me he alegrado tanto de... estuve a punto de coger una grabadora, nunca me he alegrado tanto de no haberla cogido, porque... o sea, ahora habría pruebas de lo malo que fue aquello. Y dimos una docena de conciertos y nos disolvimos perdiendo pasta. Es genial. O sea, teníamos la manía de un concierto de mala virgen, ¿vale? Llegábamos a la barra, ¿cuánto nos ha salido? Pues a ver, hacemos pruebas. Pues venga, ganáis, yo qué sé, es que claro, entonces eran pesetas todavía. No, perdona, fue justo con los euros ya, es verdad. Yo creo que aún cobramos un bolo en pesetas, no, pero decía, pues venga, 140 euros, pues venga, va, tanto, pues empieza a sacar rondas ahí, chupitos. Muy bueno el concierto, sí señor, tú tienes criterio, ponle una ronda, ¿sabes? Y al final era, bueno, pues debéis 60 euros. Y bueno, pues nada. Y pues eso, pero es la... O sea, tenéis agarrado al público por... Totalmente. Por el gaznate, ¿no? Totalmente. De hecho, sí, la gente venía a los conciertos al final. A beber. No, venía a los bises. Felicitados. Venía a los bises. ¡Ey, muy guay, muy guay! Bueno, ¿qué te ha gustado más? Y siempre la última, ¿sabes? Y bueno, lo que pasa es que ahora yo solo echo de menos porque ser cantautor es un... tostón, es que estás tú solo y no tiene sentido, ¿sí? Alguien te viene a saludar después del bolo, pero claro, no tienes ese rollo de camaradería. Ese ambiente de camerinos, ¿no? Ese ambiente ahí de... Camerinos, sí, bueno. No tengo camerino. Me dicen, bueno, a ti, Juaco, no te hace falta camerino, ¿no? Porque claro, como yo... ¿Jugas tú solo? Claro, voy yo solo y no sudo mucho, que digamos, pues es como, pues venga, cuando acabe. Y yo no sé lo que es un camerino, hace que no tengo camerino ni sé. Vale que no tengo ni que cambiarme ni que hacer nada, pero yo qué sé, pues... Un ratico, ¿no? Hay actividades de los artistas que interesa que sean en privado. Sí, cierto. Pues, y ya que dices esto, ¿y no te planteas hacer nada, ninguna colaboración ni algún proyecto a medias con otro, con alguna banda o algo así? O... Bueno, a ver, ahí va la tos. Pues a ver, hay alguna cosilla por ahí, pero que van un poco orientadas a lo mismo. Por ejemplo, ahora he montado un show con Jorge Asín de Oregón TV y los McClown, que lo estrenamos mañana en Alcañiz, en la feria esta de muestra de teatro. Y con idea, pues eso, de hacer sobre todo pueblos, ¿no? Porque es un humor que yo creo que es básicamente humor rural. Hemos cogido el típico bar de barrio, bar de abuelos, y lo hemos diseccionado. Pero vamos, ya ves, vamos dos. Tampoco es que digas, no, es que vamos en manada y 14 mardanos ahí a tocar. No, o sea, dos personas, vale. Bueno, pero igual os dan camerino, ¿no? Hombre, siendo dos. Sí, no, además lo bueno que tiene que como es una especie de obra que tiene lugar dentro de un bar, pues hay cerveza, estamos bebiendo durante todo el... O sea, yo qué sé, hay algún elemento que dices, está bien, ¿no? De hecho, estamos planteándonos poner también unas tapicas o algo ahí, pues yo qué sé, alguna croquetilla, porque para la escena pues se le dará verosimilitud, ¿no? Ah, pues me voy a echar unas bravas, ¿no?, en escena. Igual no lo sé, igual no ayuda a pronunciar, pero bueno, estamos ahí todavía con el atrecho, a ver si... A ver cómo nos lo montamos. Pero vamos, en principio tiene mejor pinta. Pero vamos, de momento una banda, la verdad es que no me apetece. Ya, es que las pruebas de sonido son largas, pesadas. Hay que ir 4 horas antes, hay que montar la batería, hay que... Después ir todos en la furgoneta juntos, ahí, sí. Creo que ya sabes tú, ya sabes lo que es eso, sí, los viajes de vuelta. Sí, sí, bueno, sí, porque me fui con vosotros y con Manolo al Upa Lumbreiras este, y yo creo que estuve bastante... Dije, ya tú ahora entiendo, ¿no?, por qué lo dejé. Es que no estoy en una banda, prefiero no tener camerino. No, sí, además de verdad, aquellos camerinos de no sé qué era aquello. Aquello eran casetas, ¿no? De estas prefabricadas, sí. De obra, ¿no? Sí, de obra, está guay. Qué raro no haber visto abuelos ahí observando, porque claro, ves 14 o 15 módulos de estos de obra y, hostia, los abuelos, y encima ves vallas de estas anti-avalancha. Que se pueden apoyar ahí, tranquilamente. ¿Qué van a hacer aquí, sabes? Vale, que eso... Mi colega Mariano Bartolomé, que es del grupo de monólogos, dice que él ha probado a poner una valla sin haber obra. Dice que a los 5 minutos ya había un abuelo por ahí, ¿sabes? Que, ¿sabes? Como diciendo, algo van a hacer aquí y yo ya he pillado sitio, ¿sabes? La primera, sí, la mía. Sí, sí. Hablando de, bueno, de... ¿De abuelos? ¿Qué? De abuelos, ¿no? De un monologuista, ¿no? Que has nombrado. Influencias... ¿Influencias? Que te hayan influido, comparaciones con otra gente, como, ¿no? Aquí pues... el amigo me había nombrado Javier Crae. Sí, hombre, lo que pasa es que Javier... No, yo no lo había nombrado, lo había nombrado el señor Matías Uribe. Ah, vale, vale, vale. Sí, no, yo agradezco que me comparen con Crae, pero obviamente no soy Crae. Es que es como decir, no, es que... Un chaval que empieza a pintar, hostia, tiene una influencia de Picasso, lo estás hundiendo, claro. Tío, no puede ser Picasso, o sea, no puede ser Javier Crae. Entonces, bueno, pues sí que me gusta lo que hace y sí que, bueno, pues intentas hacer unas rimas así curradas y... Pero no lo puedes tener como gurú porque es que te hunde, soy incapaz de hacer lo que ese hombre hace. Y pues ahora estáis poniendo Todos los Muertos, que es el grupo que me marcó a mi infancia, y de hecho voy a tocar este sábado. Tocan en Rivas, va hacia Madrid. Creo que se ha suspendido, ¿no? ¿Se ha suspendido Los Toreros Muertos? No, ¿al festival? Creo que se ha pospuesto creo que sí, a octubre. Ah, pues no me han avisado, pues qué majos. Porque yo iba a cantar una canción en ese festival. Pues gracias por avisar. Pues yo lo he leído en algún foro que se había el festival, o sea, no sé. Aparte sí, hablé ayer con Manolo, evidentemente Manolo iba a tocar en este festival, verdad. Y que no va a tocar, y eso que se ha pospuesto porque precisamente uno de los Toreros Muertos ha sido una operación, alguna historia, vale. Y entonces se pospone a octubre, vale, el festival. Vale, vale, perfecto. Tengo que hablar con la Renfe, pues, urgentemente, porque tengo un billete de tren que dice lo contrario. Así, qué bien vienen estas cosas, ¿no? ¿Y estos han vuelto con intención de volver a grabar, editar y demás? Yo creo que no, yo creo que ha sido gira así un poco de... Venga, porque que yo sepa, Pablo Carbonell está haciendo lo que hago yo ahora. Se va con la guitarra a los bares y... Está muy bien, porque además dices, ahora mismo yo no veo a esta gente ya que tendrán su edad, no los veo ahí haciendo shows de 2 horas ahí en cambio este tipo, plantarse delante de 200 personas y hacer un show de estos memorables, yo sí que lo veo. Entonces, hace poco estuvo en la Morrissey, sí, actuando. Y debió tener ser un llenazo además bastante gordo. Y además está bien porque dices, es gente que yo qué sé, que también es verdad que cuando los años de la movida, pues sí que me imagino que aquello fue un descontrol y lo que quieras, pero que era para mí de los pocos grupos de la movida que detrás había un trasfondo de música de hostias, esta gente es muy buena. Y luego pues como que han quedado un poco, como en eso de que hacían humor, han quedado un poquillo olvidados y han quedado como, sí, no, que estos... Y luego ves grupos tipo, yo estoy de Mecano hasta las narices ya, que se van a volver a juntar, ahora viene el musical y dices... Coño, y había 20.000 grupos y dices, y esta gente que por el hecho de hacer humor como que eran, bueno, pues sí, los payasos, ¿no? Y están ahí un poco como de en segunda línea y a mí musicalmente me parecía de los mejores con diferencia. Uh-huh. Así que me alegro de que estén ahí. Yo pude verlos en directo en Las Fuentes, en las fiestas del barrio de Las Fuentes y fue tremendo. Sí, sí. Como se reían de su sombra primero y luego de todo el mundo, el típico empeñista que sube a darle un pañuelo, ponte el pañuelo, coge el pañuelo de fiestas y lo utiliza para rascarse sus partes nobles. Uh-huh. Que con eso mira que te expones a un linchamiento popular. Sí, un linchamiento que te lancen algo. Sí, sí, de pues hecho, el hombre lo hizo, no tuvo ningún reparo. Y bueno, fue acompañado de una carcajada general, más que... Sí, me imagino que la ira del peñista, pues vamos, pero vamos, sí que es verdad que a mí me gusta mucho hacer peñas, porque sí que es verdad que claro, a veces dices, te la vas a jugar, pero en el fondo esta gente quiere que te metas con ellos, ¿sabes? Si vas a una peña y te empiezan a hacer según qué cosas y te amilanas y te echas para atrás, mal, o sea, lo que hay que hacer es a por ellos, ¿oe? Y les encanta. Yo hay peñas en las que repito un montón de años, pero precisamente porque me meto con ellos. Porque el peñista es el peñista nace y se hace, las dos cosas. Entonces le gusta todo lo que engloba el peñismo, el peñing, que llamo yo. Y sí, sí, el público peñista es maravilloso. De hecho, hay gente que los critica, todo el garrulismo y tal. Tío, me encanta ese garrulismo peñista. Yo lo he sido en la peña de mi pueblo... Pueblo de mi padre, 10 habitantes, la peña éramos 3 personas, pero yo he sido peñista. ¿Y tenéis blusón negro con parches? Era una camiseta de propaganda de Nocilla, que le habíamos dado la vuelta y le habíamos pintado con pintura. Encima ni siquiera había sprays ni nada, o sea, pintura de la de embrear, ¿vale? Habíamos puesto ahí un logotipo, era la peña El Terror. Toma ya. Sí, sí. ¿Y vais fuerte? ¿Eso era de tu época de heavy o no? No, es que mi época heavy dura muy poco. O sea, ¿ha sido breve? Sí, fue breve. O sea, sigo llevando los pelos largos, pero porque me gusta llevar el pelo largo, pero no... O sea, yo heavy... De hecho, pregúntale a cualquier heavy de Zaragoza y dirá, ese es un mierda, ¿sabes? No, es verdad, Es un peñista. Sí, sí, es un garrulo peñista, sí, no. Y además es que del heavy me gusta un 20%, o sea, que ahí... No es que me... Pero bueno, sí que es verdad que con eso del pelo largo, pues sí que la sí, gente... Sí que te ha dado juego, ¿no? Alguna vez en algún espectáculo sí, que pues, hayas tirado de... Hombre, por supuesto, yo he sido chaval heavy y yo sé lo que es salir por el infierno... A los 16 años con la... Vamos, con salido perdido, con lo típico de esa edad, y salir ahí de... Venga, va, voy a arrasar, hoy me he puesto mis elásticos de tachuelas nuevos. Y entras a un bar en el que hay 80 heavies barbudos y dices tú... Pues va a ser que no. Y está guay. Y esos bares pintados de negro, tan limpios. Es una época que me ha dado mucho juego en monólogos y todo. Y ibas al sitio equivocado. Yo creo que tenías que bajar al Factoría si querías pillar. Es que, claro, era un poco duro, ¿no? Porque tú querías ser auténtico, pero era duro ser auténtico. Era muy duro ser heavy en los 80. Así de cambiando de tema, de conciertos, actuaciones o como quieras llamarle, tú por ejemplo actúas bastante en el Juan Sebastián Bar, ¿no? Sí, que es un poco pues el sitio de el banco de pruebas, que es donde estoy todos los meses, el primer viernes de cada mes, así ya lo tengo fijo, ¿no? Así ya no tengo ni que anunciarlo. Y es el sitio donde pues cuando sale alguna cancioncilla nueva o alguna idea que digo, ay, pues la improviso directamente, he hecho canciones, o sea, me he llevado canciones a medio terminar y la he llegado a terminar allí con el público. Venga, ¿cómo puedo acabar esto? ¿Con qué ritmo? Porque ya es un público que me conoce mucho y es un sitio donde me dejan además que haga estas cosas. Entonces es un poco pues mi sitio de referencia. Y luego me muevo, pues estoy en Cataluña todos los meses, hago un par de fechas. En Madrid voy de vez en cuando, Logroño, no me muevo mucho del norte, pero bueno, sí que me voy moviendo. Igualmente sí que tienes bastante, ¿no? Tu agenda suele ser bastante bastante fluida, ¿no? Comparado con otra gente, ¿no? De otra gente aquí el panorama aragonés, ¿no? Que esté en el mismo circuito. Es que me ha pasado a veces con gente del mundillo así del humor, pero que van en grupo y a ver si no sacas algún bolo por Zaragoza y dices, es que es muy jodido ahora mismo encontrar un sitio donde de momento donde te dejen meter una batería. Y luego, claro, pues el tema de ir uno solo pues también hace que pueda vivir de esto. Si tengo que repartir con dos o tres más, pues ya me puedo olvidar. Y aún así, tampoco te creas que vivo. Pero bueno, que de mortadela se vive muy bien. Pero no, que sí que es verdad que yo si tuviera una banda, aparte de que no sabría dónde tocar, porque el 90% de los bolos que hago son sitios de monólogos o sitios de acústicos, si tuviera que ponerme en una... O sea, o sea, dividir para cuatro o para tres, claro, ni de coña. Así, y sí que, claro, sí que sale mucho bolos. 15, 16 al mes es la media que estoy haciendo. O sea, que ya se curra ya. Está bastante bien, sí, está bastante bien. Que yo me metí esto para no picar, pero... pero tela, ¿no? Oh, ya te digo. Y de todo este trote que te metes por los escenarios, ¿con quién destacarías? ¿Con quién has compartido escenario, momento mítico que digas, hostias, ¿qué me iba a decir a mí que cuando lo veía por la tele tal, ¿no? Aún no hay sí, nadie así. Pues me fui con Manolo Cabezabolo a Torraba y a la Lupa Lumbreiras un día. No, a ver, que recuerde así. Hombre, es que compartí escenario con Javier Crae en el Estefare de Sariñena y yo no me atreví a decirle nada porque digo, este señor mayor igual. Y me vino él, oye, me ha gustado mucho y me saludó y yo, coño, qué majo. Y luego, pues, con gente que... Con el sobrino del diablo, aunque no es famoso, pero es un tipo que hace una cosa muy parecida a mí, es con el que más he actuado. Igual hemos hecho 50 bolos juntos y la verdad es que es con el que más a gusto he actuado. Y luego he compartido, pues, Mamaladilla de Madrid, que son... Si tengo un gurú, ese es Juan Abarca, el cantante de Mamaladilla. Joder, yo la semana que viene me paso dos días con él. Sí, qué guay. Andalucía. Pues es que es un grupo de estos que dices, qué buen grupo si hubiera público para algo así. Pero bueno, y sí, es la digamos que es el grupo así con el que también he tocado un montón de veces y con el que mejores bolos he hecho, creo yo, por la zona de Madrid, siempre se me llevan de telonero y ¿Qué es con quienes ibas a colaborar en el Mundo Idiota? No, con ellos estoy el 17 de este mes, este mes que empieza, en Madrid, precisamente, como Mamaladilla. Y ellos iban a estar con Engendro, con su banda de versiones. Era Engendro, los que iban a tocar. Vale, con los que tocamos nosotros después. Vale. Sí, sí. Y sí, o sea, pues me ha quedado flipado. O sea, que ya no hay Mundo Idiota. Bueno, llamaré a los idiotas, a los que lo organizan y les voy a... Oye, y de compañeros de escenario, nosotros que pensábamos que nos ibas a sacar algo más jugoso, más bizarro. A ver, ¿cómo? ¿Marianico el Corto puede ser? Bueno, Marianico el Corto y yo tuvimos un duelo que se puede ver en internet. Sí, me llamaron de Sin Ir Más Viejos y me dijeron, oye, vente a... Sí, el programica está de la mañana que... Yo estuve currando un tiempo ahí y compartía con él momentos también. Oye, es cierto, por explicarle un poco al público que no sea de aquí de Oregón, es un programa matinal que se hace en la televisión local. Sí. Imaginemos el programa de María Teresa Campos, ¿vale? Pero con jotas, con muchas jotas. Con jotas y con el público invitado, pues se lleva a todo un pueblo. Y... ¿Es cierto tú que has trabajado ahí? ¿Es cierto que los sobornan con bocadillos de foie gras y carajillos de anís? Concretamente los ingredientes no los puedo asegurar, que hay bocadillos seguro. Sí, vale, es que sí que es verdad que se ve a los abuelos muy sonrientes, están ahí como, a ver, en realidad están engorilados, se los han traído del pueblo a la televisión, les sacan siempre jotas en ese programa, entonces los abuelos de aquí de Aragón es oír la jota y se enervan, y encima ya pues les dan comida gratis, que es la palabra mágica en Aragón, gratis, o sea, la gente en las fiestas del Pilar hace 6 horas de cola para coger un cacho de roscón sin nata ni nada, duro como una piedra, ¿vale? Porque es gratis. Entonces es importante que para que sepamos qué nivel, ¿no? Pues bueno, con ese público yo hice un duelo de humor con Marianico el Corto. Que Marianico es residente del programa, o era residente, ¿no? Sí. Salía sí. Todos los días. Salía bastante, ¿eh? Algún día a la semana salía fijo, ¿no? A mí me querían de residente hasta que les quise pasar la factura y ya dijeron, ah, pues sí, igual no nos viene bien. Porque bueno, son estas cosas, pero sí que es verdad que el duelo, bueno, cualquiera lo puede ver en internet, es rompedor. Sobre todo cuando cuenta el chiste de la zoofilia, Marianico, a mí me dicen, sobre todo, Juaco, tú que eres de un humor así un poco cafre, ten cuidado lo que dices, esto es por la mañana, lo ven niños, hay muchos abuelos que se pueden ofender. Bueno, iba yo, poco menos... Que han comido foie gras, sí, encima es eso, que están... O sea, poco menos que me ponen a dos antidisturbios al lado con la porra, ¿vale? O sea, yo estaba ahí diciendo... No, y hablando casi de usted. Y llega Marianico y cuenta un chiste que era algo así como... me acuerdo cuando perdí aquí la virginidad con una cabra, ¿sabes? Y dices tú, muy bien, o sea, él puede y yo no. Pero bueno, siempre ha habido clases. No, sí, pero sí. Es un tío muy majo, Marianico el Corto, mira. Es un señor educado y campechano y... Sí. No, campechano ya tiene pinta, ¿ya? Sí, ya la tiene. ¿Qué te voy a decir? Bueno, vamos, pues no se nos echa el tiempo encima, la verdad. Esto se pasa volando. Tú sacaste un primer trabajo que era Lengua Luenga, ¿no? Y ahora has sacado Nuevas Pendencias, que es de lo que hemos oído el tema Bebe y Deja Vivir, ¿no? Sí. Esto ha salido hace algún tiempo en Digipack, ¿te lo has autoeditado tú con alguna ayuda? ¿No? Sí, el Marcelino me dio algo para pedir la subvención esta de la música y cayó. Digo, qué guay, o sea, está bien porque así de esa forma básicamente es para poderlo vender más barato. Así, porque el Digipack, esto por la radio no se ve mejor porque, bueno, aún así la radio engorda mucho, ¿eh? Me estoy dando cuenta. O sea, yo me oigo y tengo voz de gordo, yo no estoy tan gordo. La ecualización, que lo hacemos sí, ahí. Sí. No, pero claro, si estuviéramos, por ejemplo, en Sin Ir Más Viejos, ahora desplegaríamos el desplegable, nunca mejor dicho, que acompaña este Digipack. Y sí que es verdad que, claro, yo me quería currar una edición así, como si fuera cómic, porque todo me lo hace también la gente de mala vida, bueno, Xcar. Y yo quería que fuera así un poco pintoresco, pero claro, eso sube el precio una barbaridad. Entonces, gracias a esto, pues los puedo vender a 5 eurillos y sale bien. Ah, muy bien. Pues el Digipack está muy bien. Sí, claro, y eso gracias a la ayuda. Luego está el sello de Editorial Cornoque, que es lo de Mala Vida, que es más que nada por hacer la gracia. Porque... Vale, es porque han colaborado con todo el tema gráfico, ¿no? Todas las ilustraciones que salen aquí. La verdad es que es muy malavidero, ¿eh? El diseño. Sí, de hecho, además es que... Xcar, vaya nombrecico que se puso. ¿Eh? Sí. Xcar es que yo le paso las ideas y le digo, oye, molaría hacer esto. Y a los 10 minutos tengo... A tope. Sí, me dice a tope. Y a los 10 minutos en mi correo tengo lo que yo había pensado, pero tal cual. Es increíble la conexión que tenemos. Eso en horario de trabajo además, ¿verdad? Hombre, por supuesto. Dios, lo que curra este... Sí, por este supuesto. Tiparraco. Por cierto, ¿qué tal va el ritmo de ventas? Bien, vendo 2 o 3 en cada concierto. Bueno, bueno es que como hago 15 al mes, pues van cayendo 30 o 40 al mes. Entonces eso está bien. ¿Qué tirada llegaste a hacer de...? 1.000 copias. De Lengua Luenga ahora mismo quedan como 6 o 7 de esos 1.000. Uh-huh. O sea, se acabaron vendiendo. Y también es verdad que por aquel entonces, yo creo que... O sea, no lo sé, no quiero mentar la palabra de moda. Pero no sé si ahora mismo la gente mira más la pasta... Pero el otro sí que es verdad que me quité 500 copias en 3 meses y de este llevaré pues lo edité en diciembre, estamos en mayo y no llevaré todavía las 500 vendidas. O sea, bueno, la verdad es que los bolsillos tal como están últimamente, ¿no? Yo creo que el número de ventas, bueno, las tecnologías, internet, ya sabemos el tema del CD, ¿no? Pues, no, pues sí que es verdad que se nota. Sí que es verdad que yo lo hice con el otro disco y lo he hecho con este, está en mi página web para escucharlo. Bueno, no están todas las canciones, si me oyes, Xcar, que es el que me hace también la web, ya, ya veis que lo tengo pro y empeado. Súbemelas, maño, que siempre se te olvida. Y eso, pero que quiero decir que no obligo a nadie a que compre el disco, el que lo quiera, aparte que está en la burra y aparte que a poco que sepas un poco de internet sabes dónde conseguirlo, te lo puedes hasta bajar de mi web. Entonces, por eso tampoco tengo problema. Pero sí que es verdad que yo que siempre he sido muy de coleccionar discos y CDs, que me eso de abrir el disco, sí que es verdad que los chavales jóvenes no tienen esa costumbre, la verdad es que no le dan esa misma importancia. No, yo me llevé a mis sobrinos un día a una tienda de discos y ay, va, qué guay este y tal, y digo, te mola, te lo compro. No, ¿para qué? ¿Sabes? Era como, ¿para qué? O sea, ¿para qué lo vas a comprar? Si ya lo tengo. Y yo, hombre, pero no tienes la carpeta y el libreto y ya. ¿Para qué? Y yo, vale, chico, yo qué sé. Editas con licencias libres, ¿no? No, está editado, está registrado este disco en propiedad intelectual, pero no hay licencias ni nada. Yo pensaba que estabas con Creative Commons. No estoy con nada. No, de hecho, quiero decir que haga la gente lo que quiera con esto y ya está, no tengo ningún problema. Es que, no sé, además es una cosa que soy tan vago que no... O sea, no me he puesto con nada de eso, ¿no? Y es que aparte, ¿quién me va a plagiar ni a copiar esto? Me va a copiar, sí. No, pero con el tema en su momento, algunas jornadas de licencias libres sí que estuvimos una vez con los de La Cacharraca. Sacaron un CD con todo canciones así, material libre, y sí que les regalé un tema y le pusimos licencia Creative Commons. Vale. Que lo que pasa es que, claro, yo decía que... Quiero decir, aunque no le pongas licencia, que me da igual. Porque quiero decir, hay temas míos que están... cambiados el nombre, ¿sabes? O sea, que no pone ni que son míos, están por ahí. Quiero decir que por mucho que ponga la licencia, luego la internet es tan grande que la gente acaba haciendo lo que le da la gana. Hay canciones que la gente me las atribuye a mí que no son mías y digo, pero coño, tanto cuesta investigar un poco. Ya llega un momento que... Y que con esto, con el tema así de los discos y de internet y de colgar las canciones o mover, es que lo tengo un poco dejado de lado. O sea, yo estoy con mis conciertillos y yo creo que los discos los grabo un poco por capricho, porque... Bueno, y por dejar un testimonio de algo que has hecho. A mis nietos, decirles, claro, mira, estas no, y también cuando haces con bolos no también mola llevar algo que, aunque que se vea, que bueno... Pues sí, y además mucha gente en realidad lo compra en caliente, por llevarse un recuerdo del... Es como una camiseta, ¿no? Sí. Ah, te la compras por un poco por eso, por decir, tengo el recuerdo, ¿no?, de esta borrachera. Pero sí, así es. Pues oye, se nos echa el tiempo encima, así finalizando. Tú que eres todo un profesional de... O sea, que es una de las pocas personas que, como has dicho, malvives, sobrevives de lo que haces. Una cosa sí que ha pasado últimamente en la campaña electoral. ¿Tú qué opinas de tocar en mítines políticos? ¿Crees que justifica a los medios? Yo sí, si eres de un partido político y quieres tocar para ellos, yo lo veo genial. O sea, lo veo genial que tú lo seas. Yo no, ni soy de ningún partido, ni he votado, ni... O sea, pero a nivel profesional, decir, pero no, claro, no es que soy músico, me gano la vida con esto. Claro, a ver, si a mí una propuesta política que yo coincido más o menos con ellos, en que sería complicado además, pero bueno, si algún partido me dijera, ¿quieres tocar? Pues yo me lo pensaría, ¿no? Decir, bueno, ¿quiero dar mi apoyo a esta gente o no? En concreto, lo que pasó con esta gente que apoyó al PAR... Hostias, yo creo que de ahí no había ni uno del PAR. Eso es lo que sí que me parece un poco lamentable decir... A ver, cobraron y no poco, pero dices... Dar tu apoyo incluso a la gente que al final se echó atrás. No, yo no toco porque es que se me está vinculando con este partido. A ver, estás tocando en su mitin. En el final de campaña, ¿no? ¿Qué quieres? O sea, que te... Y estás tocando con el logo del partido detrás. Que yo lo que digo, cada uno es libre de tocar para quien quiera. Pero sí que me parece un poco lamentable... tocar para un partido que no, con el que no tienes nada que ver, solo por la pasta, y luego encima quejarte de que te están vinculando con ellos. O sea, me parece una fantoche. Pero bueno, ahora mismo ya nadie se acuerda y ellos se estarán gastando el dinero ese en lo que buenamente quieran. Entonces les ha salido la jugada de coña. Yo desde luego, o sea, yo podría tocar para un partido que ideológicamente más o menos me tuviera cosas en común con mi parecer. Pero vamos, para el PAR. O sea, no sé, y me parece que la gente que tocó allí, muy del PAR, no es que fueran. De hecho, había de todo y nada del PAR, me parece a mí. Pero bueno, hasta aquí puedo ver. hasta aquí. Oye, pues... que eso sí, por cierto, que les fue de puta madre, ¿eh? El concierto les fue genial. O sea, sí, sí, sí. Ni un solo escaño en Zaragoza. O sea, no, si hubieran contratado a los gandules, joder. Es que contratan a los poperos, no, coño. Contrata a los gandules o a Manolo, ¿sabes? Y no veo a los gandules o a Manolo. A Manolo déjalo tranquilo. Claro, pero es que, vamos, los mejores grupos de... Eso será... Venga, a ver, tira. Claro, luego con razón no sacan un solo escaño. La gente debió ir y dijo, pues ahora voy a votar a Perico los Palotes. Claro, claro. Oye, que no nos queda tiempo, se nos echa encima y tenemos que hacer la agenda ya para terminar y finiquitar. Adelante. Que, oye, que muchas gracias por haber venido. Algo que nos hemos dejado, algo importante, pues, que creas, pues, tú que teníamos que decir. Pues sí, que estreno mi show, bueno, reestreno mi show Ascua y Malagana en el Drinks and Pool el jueves 10. O sea, la semana que viene, el jueves, en el Drinks and Pool hago mi... No, el viernes. Viernes, el 10 es viernes. Hago mi show Ascua y Malagana, que está muy bien, con proyecciones de Kiscar. Lo tengo, al pobre lo tengo esclavizado. Esclavizado, ¿eh? Y eso, y estará allí, el mozo no va a venir a proyectar, pero bueno, yo tengo las proyecciones y haremos un show en el que empiezo a hablar de gente indeseable y será divertido. Y nada, y que el que quiera, pues que se meta en malavirgen.com y se escuche las canciones del disco. Xcar, sube del resto, por favor. Y si quieren conseguirlo, también pueden conseguirlo a través. Sí, el que se lo quiera comprar, yo se lo mando a casa. Perfecto. Sin problema. Pues oye, si te parece, escuchamos otro tema para cerrar. Pues podemos poner el de Acascarla. Vale, el que tenía seleccionado. Es un plagio de Toy Dolls, lo reconozco. Sí, ¿eh? O sea, no es que sean plagio de Toy Dolls, pero. Tiene un aire. Es uno de mis grupos de cabecera. Entonces he dicho, mira, voy a hacer una cosa parecida. Y bueno, me ha salido eso. Pues oye, escuchamos a Acascarla y con esto nos despedimos y saltaremos a la agenda después directamente. Oye, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Hasta luego. Está sola, pero en cuanto encuentra a otro que le achuche, te echa de la cama y en el suelo te dan bola. Y tú esperas tu nueva ocasión haciendo cola, perdiendo la autoestima y matándote a manolas. Tengo la solución a lo tuyo con Carla. Si quieres ser feliz, solo tienes que mandarla. Escuchas la charla de tu tía, hablando de tu primo es para hacerle vudú. Domina 6 idiomas, licenciado en biología, es más alto, más apuesto y más listo que tú. Él siempre está arriba y tú estarás abajo, por no cortarte el pelo y buscarte un buen trabajo. Si estás ya más que harto de soportar la charla, con estas dos palabras ya no tienes que aguantarla. Despacho a pedirle un aumento el día que tu jefe iba a echarte de su empresa. Siempre en el mejor lugar, en el peor momento, empiezas a sentirte como una triste compresa. Pero puedes escapar con tu orgullo intacto antes de que lo haga él, despídete en el acto. Aprovecha esta última ocasión para cagarla, manda a ese cretino pasadísimo de farla. Porque soy un cretino. hacer mucho ruido. Es muy divertido. Me cago en la leche que mamaron los cabrones que me denunciaron. Están todos amargados porque yo soy mucho más guapo. Y rápidos y veloces, vamos con la agenda de esta semana. Que, por favor, si me la puedes poner en el ordenador, que me la has quitado. Hombre, pero el primero te lo sabes o te lo tendrías que saber muy bien, ¿eh? Debería sabérmelo. Para estas, con el poco tiempo que tenemos, deberíamos echar mano de la voz de los Micro Machine, el señor del show de Huckleberry, porque nos vendría muy bien. Empezamos el jueves. Jueves 2 de junio a las 8 de la tarde en la Asociación de Vecinos Arrebato, en la calle Palafos 28. Concierto de Criatura. Criatura, banda local de hardcore punk melódico a dos voces, que están a punto de sacar su, bueno, a punto, su tercer LP, y eso, que hace falta perras para Arrebato, por favor, aunque los hayáis visto infinidad de veces. Y nos caigan bien. Y nos caigan bien porque son bastante indeseables, pues acercaros. Aunque sea a la taquilla y lea, luego os vais. Pero a la taquilla, venir. Por 3 euretes. Escuchamos un tema de Criatura, ¿verdad? Va a ser que sí. ¿Qué tema escuchamos? Lo que es nuestro, del segundo LP llamado Verde. Vamos. Es el momento. Inducción al parto. No puedes dudar. ¿Quién es la autoridad? Todo ha salido bien. Oculta el trauma, ese débil. Y como todas tuvimos que rajar. Volver a lo simple. Volver a como era. Poder redescubrir. Recuperar lo que es nuestro. Primeras horas en la incubadora. Bienvenido al mundo. Ya gracias por vivir. Y seguimos con la agenda para el viernes 3 de junio a las 7 de la tarde y con motivo de la celebración de, como ya os decíamos, de los 4 años, 6 meses y un día de emitiendo Si te ha pudido aquí en Radio Topo, pues hacemos la presentación del libro que Paqui Pujol, una crónica punk de la Barcelona de los 80 con su autor Johnny Destruye. Tras una primera edición en catalán, ahora se reedita en castellano y su autor emprende en Zaragoza una serie de presentaciones acompañadas de material gráfico y proyecciones para una mejor documentación de la época. Para el que no lo sepa, Johnny Destruye vivió en primera persona la explosión del punk en la ciudad condal, editando fanzines como NDF, Niños Drogados por Frank Sinatra, o participando en las primeras ocupaciones y militando en bandas como Juanito Piquete, Los Matasquiroles, Antidogmatics o Epidemia. Actualmente dirige el sello Casbah Music y la agencia de management Hace Color. O sea que ya sabéis, podemos disfrutar de la presentación de este libro con Johnny el viernes 3 de junio a las 7 en Arrebato, ya sabéis, calle José Palafox, número 28. Pasamos al sábado 4 de junio en la Plaza San Bruno. Desde las 11 de la mañana tendrá lugar, por un lado, la segunda feria del Mercado Social de Aragón, que aquí podemos encontrar entidades, productos y servicios de la economía solidaria y social que forman parte del Mercado Social en Aragón, y por otro la segunda edición del Mercadillo Calles Vivas. Pues aquí podremos encontrar artesanía, tebeos, vinilos, material de segunda mano y algún comercio del casco histórico. Como he dicho, a las 11 será la apertura al público de los stands de ambos mercadillos. A las 11 y media tendremos un recital poético con el señor Daniel Rabanaque como maestro de ceremonias. A las 12 de la mañana tenemos un par de talleres. Por un lado, uno de caricaturas a cargo de la Asociación Cultural Amigos del TVO Mala Vida. Y por otro lado tendremos un taller de mosaicos con De Tesela en Tesela, una actividad para niños entre 8 y 12 años. A las 12 y media tenemos teatro con la obra El Acusado, que esto es de la compañía de teatro Romper Lanzas y Gromelo Espacio Cultural. A las 2 y media, vermú popular a cargo de la Asociación de Vecinos Arrebato. También habrá comida. A las 5 de la tarde tenemos cuentacuentos infantiles con la actuación de Lude Lourdes y la obra Cuentos Encajados. A las 7 volvemos con más teatro con la actuación del grupo de teatro Desavilladas, con una serie de sketches para todos los públicos. Y ya para cerrar, a las 8, un concierto. Empezarán Iconoclast, una banda de tributo a los Clash, y luego un poco bastante de música negra. Por un lado, Mota Rica, que hacen reggae, y por otro, la Royal Soul Spirographic Society, que es una banda de soul funky, en estos momentos instrumental. Y ya está, ya vale, ¿no? Sí, bastantes cosas para el sábado. ¿Y qué más tenemos el sábado? Pues el concierto que os llevamos dando la brasa desde hace muchísimo, el sábado 4 de junio, el concierto de celebración del aniversario de este programa, en el cual estarán tocando Código Neurótico y Electro Yonkis. Concierto que tendrá lugar en la Sala López, en la calle Sixto Celorrio número 2, al lado del Puente de Piedra, a 8 euros anticipada, que la podéis conseguir en ambas tiendas de Simbiosis, en La Virosta y en Urban Gel, o si no, 10 euros en taquilla. Electro Yonkis, esta banda punk, esta veterana banda de punk local, de la escudería Bazofia Records, que se han vuelto a juntar, ¿no?, con algún cambio de formación. Y después, por otro lado, Código Neurótico, que están celebrando sus 30 años. Como nos contaba Jorge Neurótico al principio de cuando empezaron a planear las fechas para esta gira solo para celebrar el 30 aniversario, nos decían que queremos dar lo mejor en esta fiesta de 30 aniversario y dejar nuevamente un buen sabor de boca a los paladares punk rock más exigentes. Por lo cual decidimos no hacer más de 10 actuaciones en toda la península e intentaremos compartir los escenarios con bandas amigas para también llevarnos un buen recuerdo de esos momentos irrepetibles. La formación será la original, como tiene que ser. Lolo a la batería, Sergio a la guitarra y Jorge al bajo y al micrófono. Y además, en esta mini gira nos acompañará Uri, de Radio Clash, de Antipanics, a la guitarra rítmica. Todo un fichaje. También nos acompañarán Ferris, de Dusminguez, Muchachito, Bombo Infierno, al sonido, como en los viejos tiempos, y Monster Punk, coordinando la tournée. La familia crece, crece y crece. La cuenta atrás ha comenzado ya. Pues lo dicho, Código Neurótico, que estarán tocando este sábado 4 en un concierto que realmente pues nos hace especial ilusión aquí a este programa y a Radio Topo en general. El concierto empieza a las 9 de la noche, o sea que bueno, pues que podéis estar los que os... Pues como hay lo del mercadillo, tal, toque de inglés, pues bueno, pues después os podéis estar todo el día ahí, los que os va más el punk rock de toda la vida y los grandes clásicos, pues podéis pasaros y dirigiros rápidamente, que estáis en 5 minutos. Vamos, desde ahí andando, en 5 minutitos llegáis. Si no, hay alquileres de bicis, que podéis coger una bici. Y bueno, pues nos despedimos ya del programa de hoy, que ya se nos pasa casi la hora, con un tema de Electro Yonkis, el tema Aquí no paga nadie, de su trabajo Hijos de puta con clase, editado por Bazofia Records, esta banda que estará tocando el sábado. Y bueno, pues la semana que viene más, ¿no?, aquí en vuestra emisora favorita. Hasta la semana que viene.